Minutos pasan de las 11 de la mañana, estamos recibiendo con mucho gusto en la radio al músico, compositor y sonidista uruguayo Gabriel Araújo. Gabriel, buen día, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Buen día, impecable. ¿Ustedes cómo están? Bien, queriendo hablar contigo y ayudarnos un poco. ¿Qué estamos escuchando en este momento? ¿Analógico volumen 1 puede ser? Exacto, Viaje a Montserrat, el reciente disco de Analógico, sí. Volumen 1. Sí, ese mismo. El tema Viaje a Montserrat. Bueno, ¿cómo? Contanos un poco de este disco que produjiste. Bueno, lo hiciste hace poco, ¿no? Sí, o sea, en realidad lo que hice fue una recopilación, digamos, sí. En tres volúmenes, sí. De un material que vengo generando hace bastante tiempo, que a veces lo subo a YouTube, a veces, claro, digamos, y la otra vez realmente me empecé a sentir como que tenía que... como que todas estas canciones, estos temas, composiciones, todos estos pajaritos había que dejarlos volar y ponerlos un poquitito para que estén ahí, para que la gente los escuche si quiere y si no, que no los escuche, pero que estén ahí. Claro. Entonces sentí como una urgencia personal, digamos, vamos a darle este curso a una bueno, a una publicación, a una edición, que fue ese el motivo. Hay composiciones que son un poquito más viejas, algunas son más recientes, pero traté, digamos, en los tres volúmenes, digamos, que haya algo más experimental en uno, que es este primero, por ejemplo, que hay cosas, hay muchos solos de bajo, muchos acordes raros por momentos, el dos es más electrónico y el tercero es más rockero. Estaba acumulando ese material y quería volar, ese fue el tema, la urgencia. Está bien. Vos sos bajista, ¿no? Hay que aclarar también eso a la audiencia. Sí, yo soy bajista, guitarrista, doy clases, digamos, de armonía, de producción musical. Claro. Toco, digamos, también violín, trompeta, digamos, percusión, teclados y todo así, pero digamos, en sí me muevo en el rubro del bajo y la guitarra. Claro. Aprovecho para saludarte, viejo amigo, querida? De la 36. ¿Cómo estás? Bien, extraño estar ahí viéndote. Claro, bueno. Claro. Para decirle a los oyentes que es un gran conocido de la radio, un amigo de la radio, que en otras épocas lo teníamos mucho por acá y estaremos con retomando. Rescate Merlín, estábamos recordando. Claro, sí, Rescate Merlín. Ellos con la tocata, con Binaural, con la ciencia de los árboles, ustedes, digamos, lo mismo que siente mi alma, son ustedes, siempre las puertas están abiertas, así que eso me encanta. Pero bueno, en este caso por teléfono, pero ya nos vamos a encontrar de vuelta. Sí, claro que sí, por supuesto. La otra vez vi unas fotos, me encontré a Yang Kishu, digamos, cuando estuvimos también con Rescate, que estuvo precioso, fue una experiencia digna. Mirá, ya estaba Kishu cuando Rescate, mirá vos. Sí, salimos en un ómnibus allá, me acuerdo todo, así estábamos, encontré fotos y empecé a hacer memoria, digo, qué lindo. Sí. Bueno, y hay una continuidad. Hay. De aquella época a esta, vos, tu creación. Sí, o sea, uno tiene como que hay una continuidad y hay cosas que van, claro, cambiando, ¿no? O sea, las cosas que cambian, de alguna forma, me parece que son las cosas que ayudan a consolidar lo que continúa. O sea, de repente uno, va aprendiendo cosas, va aprendiendo cómo simplificar algunos temas, en lo que es sonido y todo eso, y te ayuda a que, digamos, esas ganas de comunicar estén siempre vigentes y con digamos, desde la forma que uno puede decir cosas. Hay un tema que yo de este mismo disco que se llama Nuestra Sombra, por ejemplo, que una vez lo compartí hace un tiempito con ustedes también, o sea, que es una forma más de hablar, por ejemplo, de la historia reciente del Uruguay, desde el bajo y desde determinados interlocutores que aparecen de grabaciones que encontré en YouTube, que descargué y las fui trabajando para darle un sentido también musical, pero, o sea, siempre tratamos de que haya un mensaje, que haya, o sea, algo totalmente, que vuele con la música, pero algo que tenga los pies en la tierra también, ¿no? Uh-huh. Gabriel, todos los temas de la trilogía, digamos, son tuyos. Sí, sí, uh-huh. Y toco todos los instrumentos, exceptuando hay un tema que hay que toca Gerardo Vázquez, toca la percusión, que toca los tambores de candombe. Uh-huh. Y viene, digamos, recorriendo, dijiste, distintas temáticas. ¿Esto dónde fue grabado? Todo en mi estudio acá. Yo le llamo el jacaranda, se llama así. Ah, bien. Porque es un árbol que me encanta y tiene montones de ventajas el jacaranda, digamos. Aparte, digamos, que es hermoso. Y bueno, acá hemos grabado montones de discos y bueno, esto lo grabo acá. Generalmente, todas estas composiciones tienen a veces mucho de improvisación. Uh-huh. Pero muchísimas veces, digamos, lo que me planteo es acotado en lo que es el tiempo en el que yo tengo que hacerlo. Hay veces que incluso me pongo yo un tiempo y digo, esto tengo una hora para grabar la batería, el bajo y la guitarra. Me pongo así como horarios. Claro. Hay uno inclusive que se llama de 11 a 12, que está en el volumen 3, porque es un tema que lo grabé de las 11 de la mañana a las 12. Ajá. Después sí me tomo como mucho tiempo en lo que es de repente en la mezcla y todo eso, ahí ya me dedico un poquito más, ahí sin tiempo. Pero me gusta también no dilatar, ¿viste? O sea, que sea este sentimiento que tengo ahora y lo puedo canalizar en este momento. Y bueno, me parece que la música instrumental tiene eso, tiene que ser fresca la cosa. Claro, hay mucho ahí de espíritu de jazz, podríamos decir también, ¿no? Que es esa frescura, la improvisación también. Sí, y o sea, hay mucho, en el primero hay mucho, digamos, uh-huh. De saber cómo empieza y nunca saber cómo va a terminar. Claro. O sea, es una aventura mientras uno lo va tocando, llegas a un lugar que está, menos mal, es el que estaba grabando, porque... Claro. Llegás a un lugar que cambiamos, que no estaba planificado. Eso me encanta. Y de este palo, de este primer volumen, digamos, analógico, con esto que te decía, sin encasillar, pero evidentemente lo jazzístico se nota, ¿no? Un poco en lo que llegamos a escuchar. ¿Qué te gusta vos? ¿Qué referencias tenés de este lado de la música, si tuvieras que nombrar algunos? Y bueno, o sea, Miles Davis para mí es como alguien, digamos, que hay un antes y un después gigante. Ajá. Digamos, a mí me parece maravilloso. Ajá. En todas sus etapas, ¿no? Y después, digamos, uno escucha, o sea, yo trato de escuchar un montón de música de todos lados, pero digamos, Hermeto Pascual es otra cosa más, que me encanta, los Fattoruso, digamos, me encanta, sí. Me encantan, digamos. O sea, todo ese tipo de cosas me aportan, digamos, o sea, a lo que voy, que seguramente, si yo tuviese que decir que me influyen, sería como un honor. Claro, decir, ojalá, claro. Pues así. Realmente, no, o sea, me siento libre porque no llego, o sea, no llego a ese punto de sentirme influido. Claro. Porque, tal, digamos, son bestias, ¿no? Pero, digamos, Uno trata, digamos, sigue tener, o sea, yo trato de percibir eso, la música como un lenguaje, y esa música a mí me dice cosas. Claro. Ese sería el punto, ¿no? Claro. ¿Y esto dónde se puede escuchar? Por ahora está en la plataforma, lo vemos en YouTube, en Music de YouTube, o en otros lados también. Está en todas las plataformas, está en Spotify, está en Deezer, en todas las plataformas. Yo me quedo, o sea, ya últimamente se está dando esto de editar de forma cada vez, o sea, virtual totalmente. Extraño lo tangible del disco, lo de que pese, lo de tenerlo en la mano, lo que vos podés regalar, ¿no? Sí. Lo extraño cada vez más, pero si te voy a buscar el lado positivo en este caso, es que, bueno, el disco de alguna forma es más accesible a todo el mundo. O sea, trato de pensar, digamos, de que cualquier persona que esté en Artigas, que esté en Rocha, lo puede escuchar ahora si quiere. Claro. Y eso me parece que es importante. Gabriel, el sábado 2 de julio te vas a presentar en la Sala Camacuá. Exacto, vamos a estar con Los Mundos, que es digamos, Fer Henry, mi gran compañero musical acá, que está, justamente lo estoy grabando, en este momento le dije ya vengo, porque estamos grabando en el estudio, o sea, su disco solista. Bueno, con él hicimos La Ciencia de los Árboles y La Balada de Caminantes sin Mapa. Estábamos en Rescate Merlín, ambos, y bueno, ahora estamos en Los Mundos, sumado a Marcos en batería, Daniel, que también hace de guitarrista o bajista, depende de si yo estoy tocando la guitarra, él toca el bajo, claro, y viceversa. Nos presentamos en un festival, Volumen Fungi, se llama, con un par de bandas más amigas, y está buenísimo, se vienen cosas lindas ahí. Eso es mucho más rockero, si se quieren, más rockero, con una... con aires de los 60, 70, uh-huh. Eso ya es distinto, o sea, ahí también canto. A mí me encanta mucho, digamos, moverme en varios palos, no porque los conozca, los haga bien, sino sencillamente porque me encanta la música. Claro. Como saben, digamos, también toco en bandas que son de folclore, me encanta y aprendo un montón de cosas. Sacamos recientemente con Tabaré Arapí, también sacamos un material. Bueno, con Maciegas también, digamos, siempre estoy en esas. Claro. Con la tocata, que vamos a estar en Pinamar el día anterior, el primero de julio, siempre haciendo cosas. Pasanos los datos después de lo de Pinamar también, y esto que te decía Marcelo, entonces es dentro de 3 sábados, si no me equivoco, 2 de julio, ¿no? Exacto. Sí. Está el 18, después sí, el 25, 26. Y el otro es el 2. Sábado 2 de julio en Sala Camacuá, ahí en el edificio de AEBU. Exacto, ahí va. Ahí entre lo que vendría a ser casi la Ciudad Vieja. Bien, entrada por, es preciosa. Por Red Tickets, ¿no? Las entradas. Exacto, sí, sí. Muy bien. Y vamos a hacer, digamos, ya te digo, somos 3 bandas. Está interesante. Es una propuesta bastante interesante dentro del rock. Después hablaremos capaz que más en detalle, pero digamos la idea es somos, digamos, como más conceptuales la banda, eso está bueno, o sea, tenemos nuestra locura en común, y eso hace que va a estar, digamos, esté bueno el festival. Muy bien, recordanos después cuando se acerque la fecha los datos, los detalles, también lo de Pinamar que mencionabas, que eso sería el viernes primero de julio. Exacto, con la tocata. Muy ahí bien. Va. Nos quedamos escuchando algo más de este trabajo de Analógico 1, Gabriel. Te agradecemos. Genial. Este rato y por toda la música, y seguimos en contacto en cualquier momento. Seguimos en contacto, por supuesto. La música nos encuentra. Así es. Un abrazo, saludos. Que chau. Pasen bien. Chau. Abrazo a los tres. Chau.